cuadras del corazón de Palermo, Soho, se encuentra el Teatro Tadrón, un pequeño café-teatro ubicado en la esquina de Niceto Vega y Armenia. Ahora Herminia, integrante del grupo fundador, nos cuenta cómo surgió este espacio cultural. Nosotros empezamos haciendo teatro, estuvimos al frente de un grupo teatral, un conjunto teatral, por más de 25 años. Ese conjunto teatral tenía un espacio muy reducido donde se ensayaba. Y bueno, de ese espacio reducido pasamos a tener la sala propia. Mientras tanto, en esos 25 años hacíamos teatro en todas partes, ya sea en casonas, en subsuelos, en colegios, en iglesias, en donde se te ocurra. Hacíamos teatro, por supuesto, un teatro de una gestión independiente. También se realiza todos los años el ciclo Teatro por la Justicia, relacionado con el genocidio armenio y con la intención de poner en escena la justicia y los derechos humanos. Si bien ese conjunto teatral en un inicio se especializa en poner obras en idioma armenio, después se va modificando y empieza a poner obras en idioma castellano, pero con la temática armenia. Entonces el trabajo duró unos 25 años de trabajo y después se convirtió en este, que es un teatro independiente y abierto a la comunidad toda, por supuesto. Y además se realizan cursos y talleres de guión y actuación, abiertos para toda la comunidad.